Vamos a presentarlo. Claudio es el papá de los hijos de Nati Aríñez, una de las tres chicas que falleció, las tres militantes, la otra es Marianela Triunfetti y Alejandra Urschmidt. Claudio, queremos preguntarte, ¿ha sido tortuoso el camino hasta lograr tener una fecha de juicio y cuándo va a comenzar? Bueno, sí, todo el camino que hemos hecho ha sido bien complicado, lleno de palos en el camino, un montón de idas y vueltas, pero bueno, finalmente se constituyó el tribunal y logramos que nos den fecha. El 12 y el 14 de noviembre, con un intermedio en el miércoles 13, no hay audiencia. O sea, solamente va a durar dos audiencias el juicio. Así es. Es lo que nosotros venimos diciendo desde hace un montón de tiempo, es un juicio bastante, para las cosas que hace la justicia, bastante simple, ¿no? Son una decena de testigos y no hay muchas pruebas, entonces es un juicio que es relativamente corto, no hay muy muchas cosas más que acreditar, está muy claro la responsabilidad de Juárez. Nosotros hicimos hincapié desde el principio de esto. El día en que fue el accidente, eran un poco antes de las 8 de la noche, diciembre, era un día soleado, o sea que había muchísima claridad, no había problema de visibilidad, la ruta está en buen estado, el auto era un auto prácticamente nuevo, no había ningún desperfecto mecánico, o sea, no hay ningún aspecto que pueda haber interferido para que esto se trate como un accidente. Esto responde pura y exclusivamente al estado de ebriedad en que estaba Juárez. Claudio, ¿hay un certificado, hay algún acta o algo que pruebe que Juárez había consumido bebidas alcohólicas? Sí, claro. Además de las declaraciones de las personas que acudieron inmediatamente en el momento del choque, donde dicen que era evidente el estado de ebriedad cuando él sale del auto, el primer trámite que se hace es el alcoholemia a él. Se hizo una hora después del choque y a él le da 1,69 de alcohol en sangre. Tremendo, tremendo. Se calcula que tenía un poco más, cerca de 1,8, porque va bajando 0,1 por hora. Claudio, la responsabilidad está clarísima de Juárez respecto del siniestro este. La cuestión es, ¿cómo creen ustedes que la justicia va a considerar la culpa? Porque los hechos de tránsito, cuando llegan a juicio, suelen ser juzgados como homicidios culposos. Es decir, no más de 5 años de prisión, 6 como mucho. 6 creo que, no sé, homicidio culposo creo que es hasta 5 o 6 años de prisión. Hasta 6. ¿Ustedes qué van a pedir? ¿Qué pena van a pedir? Bueno, una de las cosas importantes de este proceso es que cuando se incluyó la causa, se caraculó con dolo eventual. Ajá. Que cambia, como vos decís, radicalmente la pena, que tiene un rango entre 8 y 25 años. Uh-huh. Existen antecedentes en toda la Argentina y específicamente en Tucumán, donde ya se han juzgado choques de tránsito con esa carátula. Nosotros tenemos toda la esperanza puesta en el tribunal y con el fiscal en que esto se... el proceso judicial se dé bajo el marco de esta carátula y se sancione su responsabilidad en el marco de esta carátula. Porque está muy claro que no fue un accidente. Sí. Uno, cuando realiza el trámite para pedir el carnet de manejo, una de las cosas que te dicen en el examen oral es que un automóvil es como un arma de fuego. Claro. Uno puede matar gente y lo dicen literalmente. Entonces no es solamente la pericia para poder utilizar el vehículo, sino la responsabilidad con la que uno lo utiliza. Entonces uno sabe de antemano que no debe subirse a un auto que consume alcohol. No es lo que puede hacer después bajo el estado que está, sino la responsabilidad al tomar la decisión antes de hacerlo. ¿Qué declaró él? Él no declaró nada. ¿Nunca declaró? Nunca declaró, se negó las veces que pudo hacerlo. Inclusive yo tuve la oportunidad de cruzarme con él en el ámbito de lo que sería la acción civil. Sí. y tampoco me dijo nada, ¿no? Tuve la oportunidad, nunca se acercó, nunca demostró arrepentimiento ante nosotros la vez que nos cruzamos, y las veces que estuvo en el proceso judicial de él poder decir algo, no dijo absolutamente nada, así que esperamos que ahora, ¿qué tiene para decir? Las víctimas sobrevivientes, digo, y los familiares también de las víctimas mortales, ¿van como querellantes en este juicio? Estamos constituidos como querellas, yo en representación de mis hijos, sí, y Julia Albarracín. Ajá, bien. El resto de los familiares y Silvia, la mamá de Natalia, acompañan, estamos llevando adelante, claro, todo el proceso judicial juntos, pero no se constituyeron legalmente como una querella, porque de todas maneras lo estamos llevando en cuenta. Claro, están representados por ustedes. Exactamente. Bien, se nos vienen las noticias ya, pero quiero saber si están convocando una movilización para apoyar el día de la probable sentencia. Nosotros estamos convocando a que nos acompañen, sí, como nos han acompañado en todos estos años, a nuestros amigos, a sus compañeros de militancia. Sí. No podría asegurarte de que vaya a ser una movilización y que se vaya a cortar, porque, uh-huh, bueno, sabemos que es una causa que no tiene juguetes políticos, ¿no? Es un delito lamentablemente común y corriente. Pero sí estamos invitando a las personas que nos acompañan, que nos acompañen, y ese día nos veremos qué grado de acompañamiento tenemos, y siempre una bandera nuestra fue que las cosas se las pelean en la calle, y somos muchos, y somos más en la capacidad de la sala, y tenemos que estar en la calle, y hay que cortarla, lo haremos sin ningún problema. Claudio, muchísimas gracias por la comunicación con Radio Nacional, que tengas un buen día, y obviamente vamos a estar atentos a lo que pase con el fallo judicial por este caso. Muchas gracias a ustedes por seguir la causa. Pasaba entonces Claudio Quiroga, en representación de los hijos de Nati Ariñez, una de las tres víctimas de este siniestro de tránsito, además de Natalia Ariñez y de Alejandra Urtsmith, murió Marianela Triunfetti. Y de ella quiero decir que además de ser una activa militante de los derechos humanos, era una compañera trabajadora de prensa, era periodista, trabajaba escribía en el colectivo La Palta, así que doblemente pedimos justicia, no solamente por estas tres chicas jóvenes, sino también porque nos han arrebatado una compañera trabajadora de prensa.